بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. Diles, oh Muhammad, a los idólatras, oh vosotros que negáis la verdad. لا أعبد ما تعبدون. Yo no adoro lo que vosotros adoráis. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ni vosotros adoráis lo que yo adoro. ولا أنا عابد ما عبدتم. Ni adoraré nunca lo que adoráis. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Ni vosotros adoraréis lo que yo adoro. لكم دينكم ولي دين. Vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía.